otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Quien no haya leído a Mafalda en esta Hispanoamérica es porque yo creo que no ha tenido ni infancia, ni juventud, ni adultez, ni nada. Yo creo que es quizá la tira, pues yo no diría que cómica, pero es quizá una de las historietas más reconocidas en el mundo, hecha por un argentino, y donde se refleja la situación social de esta América Latina de los años 60 y 70. Qué bueno sería que usted nos hablara un poco sobre la importancia de Mafalda en el contexto social de América Latina. Bueno, primero que todo, Mafalda no lo ha leído todo el mundo en América Latina. Mafalda es un fenómeno de clase media. Las clases altas, pues, lo miraban con cierto recelo y no llegaba a las clases populares. Mafalda, ese dibujo de Quino, un gran dibujante argentino, hace parte como de la tradición de dibujos de la década del 60 al 80, donde ya no se trata de la caricatura política, sino de la educación política a través de un cómic. Y esto va a ser muy interesante porque antes de Mafalda pues existían dibujantes como Mingote en España, que se burlaba de lo que sucedía en Madrid, de lo que pasaba con el rey, se burlaba de la historia. Pero Mingote no dejaba de producir una risa, en tanto que Mafalda a veces producía risa, a veces producía estupor, a veces producía sorpresa y a veces llevaba a grandes reflexiones. Hay que tener en cuenta que cuando aparece Mafalda, pues está Mingote, está Rius, un dibujante que apoyaba la Revolución Cubana y hacía el trabajo que hizo Guamán Poma de Ayala en el siglo XVI, XVII, para mostrar lo que le hacían los españoles a los incas, y hace un montón de dibujos donde hoy en día sabemos cómo eran las torturas, los castigos, cómo se enseñaba la religión en el Perú, a través de esos dibujos de Guamán Poma de Ayala. Había en España otro que se llamaba El Roto, pues gente muy crítica, pero para los años en que aparece Mafalda, en el del 64 al 73, de 1964 a 1973, hay que tener en cuenta muchos eventos que han venido cambiando el mundo. Lo primero fue la Revolución Cubana, que puso en el escenario a América Latina. O sea, América Latina dejó de ser una serie de repúblicas bananeras, con muchos arquetipos, por ejemplo, de que todos los latinoamericanos nos parecemos a los mexicanos, que tenemos sombrero grande, bigote grande, que nos mantenemos borrachos. Todo eso se rompe con la llegada de la Revolución Cubana, porque claro, los ojos del mundo se ponen sobre la Revolución Cubana y ahí empiezan a descubrir Centroamérica, el Caribe, se dan cuenta de que hay un país muy grande que se llama Brasil, se dan cuenta de que existe Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Y en esa misma época se va a dar el boom latinoamericano. Ya García Márquez en 1968 publica 100 años de soledad, lo que es una cosa muy interesante porque ratifica lo de la República Bananeras, pero a través de la magia, a través del realismo mágico, siguiendo las tesis de Alejo Carpentier, José Lezama Lima, dos escritores cubanos que se le meten muy duro al realismo mágico. Pero en Argentina están viviendo no solamente la aparición del boom latinoamericano, los escritores latinoamericanos, Vargas Llosa, se rescatan premios Nobel como Miguel Ángel Asturias, aparece Borges en toda su plenitud. En ese mundo, Argentina, también llegaron los ecos del mayo del 68, la revolución creada por los estudiantes en Europa, que llevó al cambio de los conceptos de la historia, de los conceptos de la filosofía moderna, de la nueva sociología, etcétera, etcétera. Y eso llegó a Argentina porque los que traducían eran argentinos, en su gran mayoría. Argentina ha sido un país de grandes traductores. Y todo esto se va a reflejar en un cómic que se llama Mafalda. Mafalda es una muchachita de clase media que va a plantear todo el mundo de su clase media ahí. Los argentinos en ese momento van a tener una gran credibilidad, no solamente por sus escritores, sino por uno de los íconos más poderosos que se ha creado en América Latina, que es el del Che Guevara. Y por otro ícono que sobrevive en Argentina, además de Mafalda, que se llama Evita Perón. Entonces, cuando Quino empieza a desarrollar Mafalda, Mafalda está tocada del nuevo pensamiento, está tocada de la aparición de la clase media, que eso no existía en América Latina a los ojos del mundo. Aquí simplemente eran unos señores dueños de la tierra y otros que le trabajaban la tierra. Entonces aparece esa clase media, aparece Mafalda, y con Mafalda aparece un mundo muy amplio de la condición humana y de cómo a través de los niños esa condición va a crearse para después mostrarse la condición adulta. Entonces Mafalda es una muchachita que es hija de un hombre de clase media, un empleado, que tiene todos sus sueños centrados en comprar un televisor, que tiene todos sus sueños centrados en comprar un carrito Citroën dos caballos. Era un carrito de poca potencia, pero que se manejaba muy bien en territorios planos y que daba estatus en el barrio. Pero alrededor de Mafalda, de la mamá de Mafalda, que le hace odiar las sopas a Mafalda, Mafalda es capaz de comer lo que sea menos una sopa. Ahora, es muy simpático cuando uno va a Buenos Aires que ya no venden sopa. O sea, es como si ese efecto Mafalda hubiera puesto en claro: aquí comemos, pero no tomamos sopa. Aparece Guille, que es el hermanito menor de Mafalda, propio de las clases medias, que tenían uno o dos hijos para poder desarrollarse económicamente. Y aparecen los amiguitos de Mafalda. Aquí hay una cosa muy bella. Para la época en que se desarrolla Mafalda, los niños tenían sus amigos en la calle, tenían la barra en la calle. O sea, los niños podían salir, se podían encontrar en un lugar determinado, podían ir caminando del colegio a la casa. Pues una cosa que hoy en día nos parece un poquito difícil, pero todas esas generaciones de barras, y Mafalda va a tener su barra. Ahora es una barra simbólica donde Quino, el dibujante, establece a través de muñequitos conceptos ideológicos. Entonces aparece Susanita. Susanita es la amiga de Mafalda, es una muchachita conservadora, no sueña y no con casarse y tener hijos, es cruel, es racista, es todo lo que representa, pues, una persona de derechas. Va a aparecer Felipe, que es un muchachito enamorado, mantiene enamorado de otra muchachita, es un gran lector de cómics. A él cada rato, en la clase, mientras está elevado, pensando en la muchachita que quiere o pensando en el llanero solitario. Es algo, por ejemplo, que hoy en día en la educación no admiten ese tipo de muchachitos. Si un muchachito se eleva, si un muchachito empieza a salirse de la línea que le impone el profesor, como que rara vez se les ocurre que está pensando en el llanero solitario, o que está pensando en Batman, o que está pensando en la vecinita que le llamó la atención. Y esos muchachitos los que traen, los llevan donde el psicólogo, porque no ponen atención cuando realmente es un Felipito que está funcionando y que hoy en día tendría 57 años, a lo mejor tiene un negocio en Buenos Aires, etcétera, etcétera, o llegó a ser ingeniero, llegó a ser médico. Pero pues esto pues es una cuestión de que habría que ponerles a los pedagogos qué hacemos con los Felipitos que están viviendo el mundo a través de las fantasías, esas fantasías que son necesarias, como decía Piaget, para configurar lo que después será la edad adulta. Si nosotros no pasamos por la fantasía, es muy difícil que seamos creativos el día de mañana, que se nos ocurran cosas, que podamos escribir, hacer cine, componer, inventar máquinas, etcétera, etcétera. Aparece otro amiguito que es Manolito, que es un gallego, se mantiene obsesionado con los negocios. Yo creo que Quino no creó a Aaroncito o a Abrahamcito, que de pronto porque no era políticamente correcto. Claro. Entonces se llevó eso a los gallegos, que son los españoles, en Argentina le dicen gallego a cualquier español, que misteriosamente tiene los pelos de punta. Como dice Camilo José Cela, que cuando una de las siete señales del que va a ser malo es que el pelo se le pone de punta. Pues Camilo José Cela utiliza pues otra palabra, una vulgaridad, para decir eso, pero es una de las siete señales del malo. Y entonces Manolito sabía hacer cuenta, él no sabe sino sumar. A él no le importa la gramática, a él no le importa la literatura, a él no le importa nada, le importa soñar y desarrollar productos. Que además eso estaba muy de moda para cuando se crea Mafalda. Había aparecido un libro que se llama La Moda del Marketing de Teodoro Levitt, y el mercadeo, que no existía hasta ese momento, estaba ya en boga. Había que buscar mercados, había que crear pluses en los productos, había que crearle una identidad al producto. Y Quino, que es un hombre que lee su tiempo, desarrolla Manolito de esa manera. Por eso Manolito hace publicidad, Manolito hace promociones, que además es muy lindo porque los dibujantes, Quino en este caso, están leyendo la actualidad. ¿Qué está pasando en la actualidad? Yo me imagino a Quino caminando por las librerías que están vendiendo, además de novelas, no estamos vendiendo libros de producto, libros de gerencia. Y se le ocurrió Manolito. Manolito es uno de esos consumidores. Aparece un personaje que a mí me encanta, que se llama Libertad. Libertad es una muchachita muy chiquita. Lo que ya implica pues que las libertades en América Latina no eran de gran tamaño, no habían grandes libertades, que vive de unos traductores. Uh-huh. Es la hija de una pareja de traductores. Tiene una frase pues que me ha encantado a mí toda la vida, cuando Libertad le dice a Mafalda: el último pollo que nos comimos se lo debemos a un tal Sartre. Ahí hay una cosa muy interesante, es que es lo simbólico de cada personaje, porque los conceptos de libertad que llegaron a América Latina llegaron a través de los traductores. A nosotros nos llegó en esa época Albert Camus, nos llegó Sartre, nos llegó Ivo Andrich. O sea, los grandes traductores no estaban en España. Estaban en Argentina. España en ese momento se sufría los remesones del franquismo. Los traductores españoles falsearon mucha cosa por temor al régimen, mientras que en Argentina, a pesar de tanta dictadura y a pesar de tanta cosa, las editoriales se dieron a la tarea de traer las ideas del 68, de traer las ideas existencialistas, de traer las ideas políticas que se iban conformando en la nueva Europa. Digamos que esos años 60 fue un momento culminante en Argentina, precisamente por las traducciones, y eso nos ayudó a toda América Latina, sí, a entender, claro, la literatura y a saber qué estaba pasando en esos términos en Europa. Sí, claro, que hubiera sido, por ejemplo, de los años 60, 70 en Colombia, sin Editorial Losada, por ejemplo, sin Editorial Suramericana, que además fue la que le hizo caso a García Márquez. Hay que tener en cuenta que Cien Años de Soledad la rechazaron en un montón de editoriales, porque ellos consideraban que era pues como una fantasía loca que no merecía ser publicada, y fue Suramericana la que dijo: yo le publico Cien Años de Soledad. Después va a haber todos, y los editores españoles serios, como no podían hacer el trabajo en España, se alían con Argentina. Ahí es donde aparece Mario Mushnik, por ejemplo, aparece don Carlos Barral, que van a ser los que van a llevar el boom por fuera de América Latina, lo van a colocar en España y se van a encargar de las traducciones, etcétera, etcétera. Y ahí aparece pues toda esta gente que sabe de otros escritores acá por los mismos traductores. Porque el traductor decía: mire, yo les traduzco a Camus, pero aquí hay un señor que se llama Ernesto Sábato. ¿Por qué no lo traducen? Que es muy bueno. Que además eso mejoró mucho el periodismo en Argentina, porque eran traductores muy cuidadosos, que traían nuevos conceptos, elaboraban una prosa muy limpia y donde habían grandes retos. Pues que, por ejemplo, cuando Borges traduce Palmera Salvaje de William Faulkner, que es una novela doble, porque dentro de esa novela hay otra que se llama El Viejo, cuando traduce Las Metamorfosis, en ese tiempo va a aparecer una mujer grandiosa que se llama María Elena Walsh, que además de escribir cosas para niños, es una gran traductora de lenguas muy complicadas, como el húngaro, por ejemplo. Entonces empiezan estas editoriales argentinas, a través de los traductores, a hacer conocer el mundo. Es que incluso las mejores traducciones que se hicieron del yiddish, de todos estos escritores judeopolacos, rumanos, se hicieron en Argentina. A través de Argentina llegó un gran escritor que se llamaba Chole Nash, por ejemplo, Pérez. Entonces Quino le hace un homenaje a los traductores, que son los que están creando una libertad muy chiquita, pero ahí va. Y Libertad va a tener una tortuguita, y esa tortuguita se llama Democracia, donde la democracia camina lento, de vez en cuando la excitan a punto de lechuga. Y entonces la pobre tortuguita sale corriendo. De esto, pues, yo me acuerdo, yo una vez escribí una novela que se llama Todas las características de la tortuga. Y donde me di cuenta que una tortuga puede correr en un momento dado, si la cargan de un montón de cosas y después para toda asustada sin saber qué fue lo que le pasó. Y que eso es más o menos la democracia entre nosotros. Una tortuguita, la excitan, corre y después para y dice: ¿a mí qué me hicieron? Entonces aparece Mafalda que empieza a educar políticamente, que se hace muchas preguntas porque ya hay demasiada información. Nosotros decimos: ¿cuándo nos empezamos a llenar de información? Pues a partir de la década de los 60. Desde la década de los 60 aparecen cosas que aquí ni se les paraba bolas. Aparece la ONU, que era como un asunto de unos señores que se dedicaban a decir quién era un país y cuál no era un país. Aparece la CIA, con todo lo que hizo la CIA, que después, entrevistando a un gran director de cine que se llama Costa Gabres, que hizo mucho cine político, en alguna entrevista comienza a hablar de Mafalda. Es que nos empezamos a enterar de lo que revela mayo del 68, donde aparece pues Daniel el Rojo, aparecen los estudiantes, no queremos más historia monumental, cuéntenos la verdadera historia, eso va a llevar a la caída de un gran líder francés que se llama Charles de Gaulle, etcétera, etcétera. Entonces Mafalda empieza a hacerse preguntas de orden político. ¿Cómo están dividiendo este mundo? Primero, Quino le plantea el mundo en el que ella vive. Es el mundo del negociante, es el mundo del enamorado, es el mundo del conservador, es el mundo de la muchachita, pues, con esos papás tan particulares que comen de acuerdo al autor que traducen. Y en ese mundo de Mafalda, que se va a volver icónico, se plantean cuatro cosas fundamentales. Primero, ¿qué es América Latina? O sea, nosotros existimos, no existimos, nosotros tenemos algún valor, nosotros podemos pensar por nuestra propia cuenta o no. Que además es como una protesta que hace Quino. Nosotros todavía dependemos de la metrópoli, nosotros no creemos en nuestros propios pensadores, nosotros no asimilamos textos que nos cuestionen, pero que lo diga un alemán está bien, que lo diga un francés está bien, que lo diga un italiano, que lo diga un español, pero nosotros no. Por ejemplo, ahí van a aparecer pensadores que los van dejando a un lado, como si no pudiéramos crear una filosofía, como si no pudiéramos crear unas nuevas formas de pensamiento a través de la cotidianidad nuestra. Entonces Mafalda piensa, Mafalda reflexiona, nosotros quiénes somos. Mafalda asume el mundo de la clase media y las contradicciones de la clase media, porque aparece la pequeña burguesía y vamos a revolucionar esto, pero llega el televisor y cuál revolución, ni que nada, que nos ponemos a ver televisión. Y a consumir. ¿Cierto? A consumir. Viene el asunto de vamos a cambiar el mundo, pero entonces tengo un hijo, allá no, ya soy familia, me voy a volver conservador. O sea, ahí hay un cuento muy lindo que va a desarrollar Mafalda, y es la clase media. Es una clase que, como he dicho alguna vez, nace debiendo, vive debiendo y muere debiendo, pero nada le es ajeno. La clase media todo lo consigue, todo lo compra, y mientras está pensando en algo plantea cambios. Una vez lo obtiene, se olvida del cambio. Porque es otra cosa que va a manejar Mafalda. Mafalda va a, digamos que, hacer un primer cuestionamiento al mundo de la educación. Porque esa es otra cosa que, cuando uno lee a Mafalda, Mafalda cuestiona las metodologías. A ella le enseñan una cosa, pero aprende otra. O le están enseñando algo que no puede probar. Uno de los ejercicios buenos con Mafalda es ver cómo es que la están educando, cómo la educan, en un mundo que contradice en buena parte lo que le dicen. Ahí es donde ella reflexiona, entonces, de una manera tremenda. Y finalmente Mafalda se mueve entre el mundo. O sea, porque nosotros en América Latina estamos aislados. Nosotros en América Latina éramos, pues, como decía O. Henry, Banana Republics. Éramos un montón de gente acalorada, más dada al consumo de banano y aguardiente que a otra cosa, y a mover grandes cantidades de ganado. Obviamente no estaba tan equivocado Henry tampoco. ¿Por qué no? Porque eso era lo que ellos, los datos que ellos tenían que les llegaba y que de alguna forma conformaron un imaginario sobre esta zona del mundo. Ahora, cuando aparece Mafalda, van a aparecer otros grandes dibujantes, porque lo que hace Mafalda es empujar a los dibujantes argentinos. Nos damos cuenta de que hay un gran potencial en ese mundo argentino, debido pues a las traducciones, debido a los estudiantes, debido a las mismas contradicciones argentinas. Hoy en día se analiza Argentina y se dice que están muy mal económicamente, que pasa esto, que pasa aquello. Ellos siempre han estado así. Yo no diría que va a pasar esto en Argentina, porque el argentino vive en medio de la contradicción y ha logrado entender la contradicción. Es una cosa muy interesante y eso es lo que hace Mafalda, o se va a plantear a través de Mafalda, y a través de Mafalda salen otros dibujantes, como por ejemplo el negro Fontana Rosa, un dibujante de la ciudad de Rosario, maravilloso, que se inventa, el reto es Mafalda. Mafalda es muy difícil de superar, pero si produce otros personajes que aquí no le importaron, porque él se va a mover en el mundo de los niños, y ahora explicamos qué implica moverse en el mundo de los niños. Entonces aparece Fontana Rosa, que es un novelista humorista muy bueno, dedicado al fútbol, pero con dos personajes tremendos, uno que se llama Boogie el Aceitoso, que es un excombatiente de Vietnam, que es la violencia por la violencia, que todo lo resuelve a los balazos, prácticamente tiene el cerebro cuadrado, es infame. Para dar respuesta, a los latinoamericanos nos ven como unos atrasados, de sombreritos, sin afeitarnos, tomando ron o aguardiente, vestiditos de blanco y sin posibilidad de progresar. Y Fontana Rosa dice, entonces nosotros vemos a los norteamericanos como gente dispuesta a disparar, cuadriculados, violentos. Si nos vamos a mirar por los defectos, no nos jalemos los pelos. Porque, por ejemplo, siempre hemos hablado de la gran tradición europea, pero en la gran tradición europea también están los campos de exterminio, también están los sometimientos de pueblos, la esclavitud. O sea, no nos tiremos del pelo, que es lo que plantea de alguna forma Fontana Rosa. Y va a tener otro personaje que se llama Inodoro Pereira, el renegado. Eso es una maravilla, porque esta gente se dispara pues a hacer cómics. El renegado es un gaucho perdido en la pampa con un perro que es filósofo, que se llama Mendieta. Y Mendieta filosofa y se le ocurren cosas, mientras el otro se mantiene con un espartillo en la boca. El filósofo. No, el Inodoro. Ah. Inodoro Pereira. Va a aparecer Tabaré, un dibujante uruguayo, que son unos personajes maravillosos, entre ellos Don Chipote de la Pampa. Ahora, esta gente le aprende a Mafalda que hay que ver la actualidad, que hay que interpretar la actualidad y que no se pueden quedar en el mero chiste. Hay que generar la reflexión. ¿En Colombia no apareció nadie por ese estilo? No, a pesar de que Colombia tiene una gran tradición de caricaturistas, desde Ricardo Rendón, por ejemplo, que era completamente maravilloso. Pero nosotros tenemos la tradición de la caricatura de un solo cuadro. Uh-huh. Aquí excepción hecha de un cómic que se llamaba Tontus, que era de la época romana. Fue un intento muy bonito de Arango. Teníamos algunas, digamos que, algunos intentos. El problema que tuvimos es que no hubo editores de cómics. Lo que sí pasó en Argentina es que en Argentina hubo una editorial que se dedicó única y exclusivamente a eso, que era Ediciones La Flor. Y Ediciones La Flor, además de publicar traducciones, buscar autores raros, de hacer libros de educación política, también se dedicó a los cómics. O sea, todo Fontana Rosa aparece en La Flor, Mafalda aparece en La Flor. Ahí se da un asunto que es muy particular, y es para desarrollar algo importante debe haber un editorial detrás y un buen editor que convierta a ese personaje en alguien más. Fue lo que le pasó a Fontana Rosa. Fontana Rosa era un gran, escribía artículos muy simpáticos, y el editor le dijo: yo no escribo novelas, cuentos. Y claro, Fontana Rosa empezó a escribir El Mundo Está Equivocado, pero pues, un montón de textos que apoyaban más o menos su ideología. Entonces Colombia no, y tuvo muy buenos. Pepón era uno muy interesante. Aquí hubo un hombre muy inteligente en el mundo de la caricatura, que era Belecefe. Belecefe pintaba en El Colombiano unos dibujos cuadraditos, al que le debemos mucho los que hoy en día pintamos caricaturas, porque era tremendamente noble. Entonces era un hombre que decía: entonces venga, su caricatura me gusta, no me gusta, hacerle esto, hacerle aquello. Le aprendimos a Belecefe, pero nadie hizo libros de Belecefe, porque es que la caricatura es como la literatura, es un mensaje que queda ahí. Estamos viendo a través de los dibujos lo que otro dice en un párrafo o en dos párrafos o lo que sea, que es una cosa pues muy particular. Entonces cuando aparece Mafalda, se van a dar, claro, unas coyunturas, porque Mafalda sola de pronto no hubiera hecho nada. Mafalda aparece cuando se habla del Che Guevara, cuando se empiezan a dar los movimientos feministas, las luchas por los derechos civiles de los grupos negros en los Estados Unidos, la guerra de Vietnam, mayo del 68. Hay un ingreso de las ideologías de izquierda poderoso. Se va a dar el asunto de, digamos, de lo contestatario. América Latina, cuando aparece Mafalda, acaba de salir de lo que Germán Arciniegas llamaba el libro negro. O sea, hay un montón de dictaduras en Venezuela, en Centroamérica, en Brasil. Aquí hubo una dictadura que fue la de Rojas Pinilla. Están las luchas socialistas en Chile, después van a matar a Salvador Allende, va a aparecer otro dictador. Todo eso se mueve alrededor de Mafalda. O sea, la gente, con lo que llega a través de los traductores, está saliendo como de un marasmo. Hay gente que se enfrenta, otros configuran formas políticas, aparecen formas de centro muy inteligentes, se fortalecen muchos partidos porque empiezan a tener realmente ideologías, porque no es que América Latina, como decía alguien, se volvió de izquierda. No, América Latina empezó a pensar. muchos eran de centro, demócratas, liberales, conservadores, hubo gente de derecha muy hábil, muy, muy sesuda, hubo otros que pensaron desde el centro izquierda, se pensaba en términos, unos radicales pensaban en términos de Stalin, entonces le decían mamertos a los que pensaban en términos de Trotsky, aparece Mao, todo eso va permeando a América Latina, frente a un pensamiento conservador poderoso también. ¿Cuál fue el resultado de todo ese movimiento político y social en América Latina de esos años 70, 60, hoy que estamos viviendo con respecto a eso? Eso llevó a varias cosas. Argentina va a sufrir una de las dictaduras más tremendas de todas, que es la de Rafael Videla. Con desaparecidos, todo esto, pero luego de esa dictadura aparece una gran conciencia política, que además la van a llevar a cabo las mujeres a través de las famosas madres de la Plaza Mayo. Vamos a buscar qué hicieron con nuestros hijos, qué pasó con nuestros nietos. Va a haber un gran desarrollo cinematográfico. Bajo la dictadura de Pinochet se va a fortalecer la democracia chilena, o sea, mientras Pinochet está ejerciendo como dictador, la gente se va organizando para una gran democracia. En este momento una de las democracias más importantes de América y del mundo, creo yo, es la democracia chilena. Tuvieron todo el tiempo para pensar en términos democráticos para cuando cayera la dictadura, por ejemplo. México, que es una cosa muy rara, porque allá se mantiene un partido revolucionario en el poder, que es el PRI, que nace de la Revolución Mexicana de 1910, se convierte como en el puente entre las derechas e izquierdas, por ejemplo. Se van a empezar a organizar ciertas cosas en el Perú, en Ecuador, en Colombia, que va a tener un, digamos que un momento donde la política colombiana de alguna forma empieza a pensarse en términos políticos, que es en el Frente Nacional. O sea, repartámonos el poder durante una época, pero aparecen grandes hombres. Aparece un Alberto Lleras Camargo, por ejemplo, un Carlos Lleras Restrepo. Aparece una gente con un concepto muy claro. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando Carlos Lleras Restrepo producía una revista que se llamaba Nueva Frontera. La Nueva Frontera, la mejor revista de economía que se producía prácticamente en América Latina. Entonces, claro, todos esos contextos, gente pensando, el unos en una línea, los otros en otra, etcétera, dan pie a que salga un personaje como Mafalda. O sea, a Mafalda le toca, diríamos que el mejor momento del siglo XX, que es la década del 60-70, que es a lo que quieren regresar los franceses. La tecnología estaba bien, la salud estaba bien, la educación estaba organizándose, las clases medias estaban creciendo. Por eso después tal vez Quino paró la producción de Mafalda, porque ya a partir de los 80, el del 84 en adelante, que empezaron pues otra vez a quebrarse los bancos, a haber problemas como Wall Street, guerras, cosas, él para Mafalda, él dice, es que Mafalda no puede vivir sino en el mejor momento que tuvo el mundo, que es la década del 60 al 70, había trabajo, había salud, la gente podía educarse, la clase media estaba creciendo a una velocidad impresionante, las ciudades estaban desarrollando, pero ya por fuera de eso Mafalda no existe, porque fue el gran sueño, o sea, los grandes sueños. Además estaba la Guerra Fría, pues, que hizo que el mundo se moviera en términos de capitalismo-comunismo, Era tremendo. El capitalismo quería demostrar que era el mejor sistema, entonces mejoró el sistema. Los comunistas querían demostrar que los capitalistas estaban equivocados, entonces empezaron a tumbar dictadores comunistas, aparecieron otro tipo de socialismos, todo el mundo estaba mejorando. Ya cuando eso se acaba, se desequilibra el sistema se mantenía entre positivo y negativo. Y eso, todo el mundo se cuidaba pues de que la gente sí estuviera satisfecha en el sistema. Cuando cae el otro sistema, el que queda se desborda, está solo, no hay quien lo equilibre. Memo, me quedé pensando en la frase que dijo hace un momento, de que quizá el mejor momento del mundo fue en la década de los años 60. ¿Qué pasó? ¿Qué nos desequilibró? Yo creo que nos desequilibró, primero que todo, la aparición. Pues yo le echo eso la culpa, claro que no te le echa la culpa a lo que quiera, ¿cierto? Pero nos desequilibra la superproducción buscando mercado para quitárselo a otros. Entonces aparecen las multinacionales. Las multinacionales quieren vender en todo el mundo, claro, y acaban con las empresas locales. Porque es que la multinacional tiene asegurado el mercado nacional y sale y arriesga por fuera. Si no le va mal por fuera, vuelve a su mercado nacional y ahí se sostiene. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a destruir las empresas que hay de manera local? Entonces, claro, llega una super multinacional, acaba con una empresa de textiles, acaba con una empresa de incipiente de teléfonos, pero de ahí vivían, del transporte, para dar pie a las corporaciones mundiales, que se escapan, se salen de los gobiernos. Hoy en día, pues, ya sabemos de que no hay quien controle a las grandes corporaciones. Ellas están haciendo lo que quieran. La economía ya se montó, la economía financiera se montó por encima de los parámetros del Estado. Entonces, ¿qué sucede ahí? Porque antes el Estado estaba funcionando a través de instituciones, incluso el Estado tenía un montón de empresas que montaba, las organizaba y ya cuando estaban organizadas las ofrecía para que alguien invirtiera y las comprara. Pues la tarea del Estado era hacer empresas. ¿Cierto? Vamos a hacer una empresa láctea, hagámosla. Ya está lista, ya sabemos cómo funciona, ya sabemos qué materias primas usan, qué procesos hay ahí. Listo, la vendemos y cobramos impuestos sobre un conocimiento que ya tenemos. Que eso pues se hizo en muchas partes del mundo, especialmente en Europa. Pero ya cuando al Estado se le sale el control sobre la economía, ahí se empiezan a perder los logros de las clases medias, especialmente, que vivían del empleo. Porque claro, a una multinacional no le interesa que le trabaje una persona, 100 personas, sino una máquina que haga el trabajo por los 100 pero un o por 99. Pues. Pero un Estado controlador tampoco es lo ideal. No es lo ideal, pero fue lo que de alguna forma logró que los países tuvieran un desarrollo económico para luego entregar esas empresas a la parte privada. Por eso se hablaba de empresas mixtas. O sea, el Estado está presente y también está presente el inversor. O sea, vamos a hacer una empresa mixta. En el momento en que ya el Estado no tiene nada que hacer ahí, pues le vendo la otra parte a usted, pero ya tiene control sobre fiscal sobre la empresa. Porque es que el Estado vive de los impuestos que le pagan. Claro. ¿Cierto? Entonces, claro, de mencionar eso hoy en día, no, ese señor está loco, intervencionismo, claro, porque la economía se le zafó al Estado. Y cualquier cosa que se quiera plantear en ese sentido, dirán, pues usted es un atrasado, es un loco, es lo demás, ya. que es una cosa interesante porque el del año 60-70, durante la Guerra Fría, hay grandes desarrollos en términos industriales, en términos de vida, en procesamiento de alimentos, en formas de educación, y también hay un intervencionismo de Estado, indiscutiblemente hay un intervencionismo de Estado, pero que fue el origen de que se crearan una gran cantidad de empresas, por ejemplo, que hubiera sido, es el mejor momento de Telecom en Colombia, y era el Estado. Empiezan las empresas de servicios, empiezan las empresas de salud, un montón de cosas, con la presencia de uno está organizado ahí. Ya cuando eso se sale, cuando ya el Estado no interviene, empiezan, pues las empresas, como cualquier parte del mundo, tienen que dar utilidades. Y entre más utilidades den, pues más exitosas son. Pero aquí, por ejemplo, existían bancos estatales, la Caja Agraria. ¿Quién no tuvo de la generación mía la alcancía de la Caja Agraria? Por ejemplo, y eso movía, prestaba para el campo, prestaba para esto, prestaba para eso, era un banco del Estado. Es que no hay que asustarse tanto, porque muchas veces el Estado se ve en la obligación de crear las empresas para desarrollar su propia economía. Eso pasó, por ejemplo, con la mayoría de las empresas en Israel, las creó el Estado. Y ya después las fue soltando, y las más importantes siguen teniendo presencia del Estado, porque la economía tiene que tener regulaciones. Eso del dejar hacer, dejar pasar, el laissez-faire, laissez-passer, eso es una cosa muy idealista. Que no, tenemos que proteger a los nuestros, les tenemos que dar trabajo, tenemos que desarrollar el país, no vamos a esperar que alguien por fuera desarrolle el país, él desarrolla sus intereses, pero no va a desarrollar el país, por ejemplo. Todo eso es lo que va a conformar ese mundo de Mafalda, por eso el 60-70 se toma como la mejor época del siglo XX, la época de menos miedo, la época de más ilusiones, por eso hay tantos sueños, por eso hay tantas ideologías, tantos personajes, etcétera, etcétera, pero después ya sabemos lo que pasó, pues somos hijos de lo que pasó. Y eso que pasó fue haber pasado por el mundo de Mafalda, que lo va a legitimar, y todavía lo legitima de alguna manera, Julio Cortázar. Porque con Julio Cortázar yo me acuerdo un libro que se llama Un tal Lucas, un libro de relatos de qué le pasa a uno cuando uno pierde las ciudades, cuando ya no las entiende, cuando uno rayuela. Era una revolución en el lenguaje, vivir en dos partes al mismo tiempo, por ejemplo. Los famosos cronopios y los famas. Entonces, como, con Mafalda, con Cortázar, nos hacemos un mundo que se cuestionaba y un mundo que se perdía. Y eso es lo que empata y hace tan grande también a Julio Cortázar. Por eso es capaz de escribir La Vuelta al Día en 80 Mundos, El Último Round, ¿cierto? Todas esas cosas que son como lo que estaba generando ya ese cambio. Y eso es lo que hace grandioso pues a Mafalda, y por ahí derecho a Cortázar, a Borges, a Sábato, etcétera, etcétera. De esta manera hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema Mafalda. A ustedes, amigos oyentes, los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de otro programa, La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.